me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Nosotros las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Operación Bla Bla, entre que tiramos el té, entre que nos conectamos, pero ya estamos aquí. Estamos incompletas otra vez, Itlali. Ay, sí, otra vez, caray. Resulta que, bueno, creo que en términos generales todo bien, nada más que el día de hoy Alejandra también pues se va a notar su ausencia, no nos pudo acompañar. Así que les vamos a mandar un abrazote enorme a Ale y a su mami. Que son cuestiones de salud, esperemos que de rutina, entonces se pongan bien pronto. Un abracito para Leticia Ramírez. Sí. Ale, te vamos a extrañar mucho. Espero que la próxima vez podamos contar contigo aquí en el programa. Mira, hasta el buen Chuck dijo que sí. También te extraña, ¿ya ves? Me lo caché. Saludos, Ale, saludos, Leti. Oigan, y hace mucho que no saludamos a todos aquellos que están comiendo y al mismo tiempo nos están prestando sus oídos. Exactamente. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, por estar escuchándonos y pues esperemos que el programa de hoy, algunos caballeros me mandaron por ahí que, oye, no, voy a estar escuchando el programa, ¿van a hablar mal de nosotros? Duro y contra de ellos, decían, ¿no? Entonces, no sé si algo de esas canciones de dolor y de despecho les llegan, pero ya están todos atentos, ¿eh? Oye, y luego aparte el clima nos hizo la reverencia. El día está así como que tequilero. Mezcalero. Pero bueno, nos conformamos con un tecito rojo. Ay, ya sé, en esta mesa somos muy sanos y con puros tecitos. Pero pues es bueno, que es lunes, ni cómo ayudarnos ahí está. Apenas estamos empezando a trabajar, entonces pues, bueno. Ya casi llega Marianita, ya saben esto, la tecnología de repente es un poco lento, pero ya está casi por llegar, ya está bocina encendida. Ya casi está el equipo completo. Mientras tanto, también les enviamos un saludo y un abrazo enorme aquí a nuestros colaboradores, Chuck en controles y a Ixba aquí en las bebidas, el barista de cabecera. Sí. Hola, Marianita. Hola, ¿cómo estás? Ah, caramba. Estamos muy bien, nada más creo que hace falta un poco de volumen, espéranos tantito. Ah, muy bien. A ver ahí. Ahí ya me escucha bien. Exacto. Claro y perfecto. ¿Cómo estás, Marianita? Muy bien, ¿y ustedes? Pues bien, también aquí preparándonos, aquí con el clima a gusto y con las bebidas y todo para empezar a cantar con harto sentimiento. Oigan, y pues perfecto. Antes de comenzar ya la plática, que se va a poner bastante buena con estas canciones que traemos, pues número uno, le vamos a mandar saludos a la colaboradora más pequeña de Operación Bla Bla y a la maestra más pequeña de todos los universos, que es Valentina, porque hoy está cumpliendo 4, no sé si son añitos o añotes, pero está cumpliendo 4, y ella siempre está pendiente de estarnos ayudando con la música, con la canción, manda sus pruebas de sonido, de video, así que pues esperemos que nos escuche, le mandamos un abrazote y que esperamos que cumpla muchísimos más. Ay, sí, que así sea. Está en una edad muy bonita. Yo creo que abajo de 5 siguen siendo añitos. ¿A los 40 y tantos son añitos o añotes? A esa edad ya no contamos, Meche. No, no es cierto. Pero oye, sí contamos. No contamos años, digo. Ah, perdón. Le mandamos un abrazote enorme a Vale, que se la pase muy bien, que juegue mucho y que disfrute muchísimo, muchísimo la edad que tiene. Sí, que así sea. Pues oigan, entonces, dado este aviso, ya sé, yo no sabía qué pitaba y estaba yo nerviosa, pero ya sé, es nuestra bocina. Oye, antes de que se me pase, porque luego también tenemos personitas media sentidas, ¿verdad? Ay, sí, que nunca saludamos. Ya sé, saludos enormes, saludo, abrazo y que estén muy bien allá al señor Sergio Fong, que ahora no lo tenemos aquí a un ladito. Pero que esperemos. Chiqueado. Se chiqueó con el clima también. No, pero un abrazote, que esté muy bien. Ya le pusieron su vacuna, ya le pusieron su chip. Ahora se quedó en su casa a descargar toda la información. Que ya mañana viene, dice. Nada, pues muy bien, que se sienta mejor y aquí lo vemos mañana. Por lo pronto le mandamos un saludote. Aquí seguimos con estos detalles técnicos. Y Mariana, ¿tenemos saludos foráneos a dónde? Sí, tenemos saludos hasta Sao Paulo, Brasil, hasta Puerto Vallarta, la Ciudad de México. Y tenemos también saludos para Guadalupe Rosales, que no nos puede escuchar en vivo, pero dijo que nos iba a escuchar en el podcast, porque una de las canciones que pusimos en la publicidad del día de hoy es de sus canciones favoritas. ¡Órale! ¡Bien por nosotras! Saludos a Coco hasta Puerto Vallarta y a Ramiro, que yo sé que a veces nos están sintonizando. Y también saludos a Iván, que es uno de los que va a estar pendiente el día de hoy, que no hablemos mal de los hombres. ¿Cómo hay que? ¿Quién va a hablar mal de ellos? Nomás estamos hablando de 2 o 3 que son innombrables, pero fuera de eso. Y que sí, su nombre no todo, comienza no con... Ah, no es cierto. No, para nada. Pero sí, saludos y muchas gracias, porque ahorita generalmente saludamos a los que nos están acompañando en vivo, que se los agradecemos en el alma, pero a todos aquellos que nos escuchan a través del podcast en las grabaciones, pues también muchísimas gracias por tomarse el tiempo de buscarnos y escucharnos un rato. O de abrirlos cuando se los mandamos, ¿no? Sí, también. Y también saludos a Hugo Barrera, que por cierto les mandó saludos, chicas. Ay, muchas gracias. Y pendiente de cada programa. Saludos, Hugo. Y saludos también a todo el equipo anfibio que está por aquí escuchándonos, prestándonos sus oídos. Muchísimas gracias. Oigan, pues empezamos. Ahora sí. Yo no quería, pero bueno. Empezamos con esta canción que se llama Corazón Mentiroso. ¿Le suena por ahí? Ay, no, hombre, ¿cómo crees? Sí, Tlali, ya voy a empezar. Ya casi nos dice quién es. Sí, ya. Esperemos que, si no es en el tercer programa es la vencida. Vamos a publicar el nombre. Yo estuve haciendo una pequeña encuesta con varias personas preguntando por qué es que le cantas a alguien que rompió tu corazón, si ya lo rompió, ¿no? Si ya te hizo tanto daño, ¿por qué buscas una canción? ¿Por qué le escribes? ¿Por qué le dedicas tiempo todavía? Aunque ya te hizo pedacitos, ¿no? Aunque estés ahí en la cama llorando y bueno, la mayoría coincide, pues, que es la forma en que te desahogas. Es la forma en que sacas todo ese dolor que te causó. Entonces, pues, le tengo que hacer saber que me dolió, aunque estás todavía que no puedes, ¿no? Pero bueno, encontramos muchísimas canciones el día de hoy. Vamos a ir así como de lo bajito, por eso empezamos con una cumbia, empezamos así como algo sabrosón y le vamos a ir aumentando las rayitas al nivel. Y bueno, esto se pone bastante, bastante fuerte. Pero dice el buen Chuck que vamos a ir a nuestro primer corte. Y pues vamos a entrar de una vez con otra de esas cancioncitas que son ahí como leves, pero que fue súper escuchada en la radio, que quizás no le ponemos tanta atención, pero la cantamos todo el día. El coro sí te lo sabes. Sí, claro, obvio. La canción la cantaba Elefante y se llama Mentirosa. Vamos. Puros mentirosos pinochos aquí. ¿Qué vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor. Pero no me digas nada, que el tonto he sido yo. Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón. Seguir con cuentos, con amores de ficción. Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol. Mentirosa, traicionera. Y yo que daba por ti la vida entera. Mentirosa, embustera. Basta ya de tanto ruido. Este cuento se acabó. Decir más, si todo terminó, todo lo que sube baja, todo lo que viene va, no me pidas perdón, que ni tú te lo crees, vete por donde llegaste y ojalá te vaya bien, pero no me digas nada, que el tonto he sido yo, si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón. Seguir con cuentos, con amores de ficción. Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol. Mentirosa, traicionera. Y yo quedaba por ti la vida. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Ay, mira, ¿y qué tal con los mentirosos, eh? Ya tuvimos una canción con las chicas diciéndole mentirosos a los caballeros y ahora tuvimos la otra. ¿La contestación? Ándale, cuando las mentirosas son las chicas. Pero es que es justo lo que pasa, como dice la letra, dice, la luna no es de queso, ni las nubes de algodón, tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol, para acabar pronto. ¡Ay, qué feo! Ya cuando estás enamorado, bueno, es todo lo maravilloso, ¿no? Sí. Eres el sol de mis días, contigo a donde sea, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero ya que se acabó el amor, dices, no, ¿qué? Ni era. Ni era. Ni era cierto, estaba jugando. Sí, es cierto. Sí, ya te das cuenta de la triste realidad, porque dices, bueno, pues no, nada de lo que diera cierto, no eran solamente mis ensoñaciones. Pues lo que pasa es que cuando crees encontrar a esa persona perfecta, pues le ves todo bonito, ¿no? O sea, todo es perfección, y el color de sus ojos y cómo sonríe, y le prometes y le bajas la luna, las estrellas, pero cuando se hace enojado, pues le quitas todo y ¡oh, realidad! ¡Ay, Dios, no estaba bonito! ¿Qué pasó ahí? Ahí sí te das cuenta que te enamoraste de un sapo. ¡Ah! ¿Sí, Marianita, será? Ay, pues sí, Tlali se escucha muy convencida. Ya nos está convenciendo. Sí, ya. Ay, es que ustedes, par de presumidas, si tienen un príncipe a un lado, pues déjenme ser. No, pero bueno, fíjate, o sea, alguna vez pasamos por esta situación, yo creo que todos, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, quiero pensar que habrá algún afortunado que no habrá tenido que pasar por eso realmente, pero... Eso te iba a decir, sí conocemos nosotros parejas que el primer amor fue con quien se quedaron, sí conozco yo algunos y que casos. Además fue un primer amor bueno, ¿no? Ajá, o sea... Sí. Pues puede ser bueno o malo, ¿no? Pero la verdad es que qué bonito cuando lo encuentras, pero también cuando no, pues la cosa es no quedarte ahí, ¿no? No quedarte enganchado con eso. Y hay una canción que vamos a escuchar después donde dicen, o sea, a mí me están esperando más, o sea, yo sé que voy a tener más, ¿no? Pero en el momento, pues es lo que me está doliendo. Entonces, sí, te tengo que decir, a mí me hace mucho clic esto de tener que hacerle saber a esa persona cuánto te dañó. Esa parte uh-huh. como que me encanta porque hay canciones incluso donde le dices, ya no, o sea, ya ni existes para mí, pero ahí está uno diciéndole y diciéndolo, o sea, la otra parte, porque me decía uno de los comentarios, o sea, ¿cómo lo toma la otra parte? Aquí lo interesante es saber si realmente a la otra parte le hieres con lo que le estás diciendo, que pues la mayor de las veces yo creo que no, porque si te están terminando es porque ya hay alguien más, ¿no? Ajá. Quiero yo entender, y tú... Bueno, además yo me figuro que a menos de que seas de verdad una persona, demasiado expresiva, yo diría que la mayor parte de las veces cuando truenas o te truenan, pues ya, o sea, el que truena ya tiene otra historia, sí, para iniciar, sí, ¿no? Sí. Y el que o iniciada. También. O el que tronaron es más bien así como de... Pues me desquito de mil maneras porque precisamente no puedo decírselo a la persona, o a lo mejor ya ni siquiera están en el mismo territorio como para de veras podérselo decir. En el mismo grupo de WhatsApp. Ya sé, porque mira, sé de alguien, sí, sé de alguien, por ejemplo, de que saben dónde vive el ex, y entonces pues le llevan serenatas inversas, ¿no? En vez de llevarle serenatas en buen plan, vas y te plantas afuera de su casa y le pones la grabadora o lo que sea que le ¡qué pongas! ¡Qué rudo! Pues sí, y a lo mejor así sí se entera, pero realmente las personas, bueno, yo por lo menos nunca lo he hecho, o sea, sufren silencio y sufro mi pena y sufren los que están a un lado de conmigo, que son los que me ven con mi jeta, pero aquel canijo jamás en la vida ya no se entera. Ya ni le duele, pues qué. Ojos no, que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y aparte creo que pues está mejor, ¿no? Que para qué le andas diciendo que te dolió, pues total, sí está bien, y al que sigue, te tiras a la cama, ¿no? Es difícil, la verdad que cuando lo ves y que no estás en el momento, pues es divertido, pero también hay canciones que aunque no estés en esa situación, te gustan bastante. Es el caso de la siguiente canción que vamos a escuchar. Yo ni siquiera conocía a la cantante. Por cierto, le voy a mandar saludos a Mónica Casillas porque ella me hizo que conociera a esta cantante que se llama Mon Laferte. Uh-huh. Y esta canción que vamos a escuchar se llama Tu falta de querer. Y la verdad es que ya hasta me la aprendí. Me gusta tanto la letra de la canción y cómo la interpreta. Yo, sí está antojable para dedicársela a alguien. La verdad, sí, sí está buena. Entonces, vamos a escucharla, chicas, y ya me dicen si sí o si no. Bueno. Muy bien. En nuestra cama y... ¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419 Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-4249-95. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Ya regresamos, ¿y qué tal esta canción? Ay, muy profunda. Creo que una de las partes como más llegadoras es la que dice, aún te amo y creo que hasta más que ayer. Sí. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué y cómo fue que me dejaste de amar. ¿Y de verdad alguien le dicen eso? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que cuando quieres tanto a alguien y esa persona de repente cambia... Ah, no, perdón. Bueno, sí, perdón, termina. Ah, ya se me fue. Ah. No, digo, yo creo que sí hay a quien pues le supliques amor o le ruegues, al menos explícame qué pasó, en qué parte me perdí, ¿no? Bueno, es que yo, por ejemplo, sí he sentido la necesidad de hacer esa pregunta, pero más bien yo me refería a, yo hago la pregunta y el otro me va a decir, ¿de veras a alguien le dicen esa, le dan la respuesta? Yo creo que le dicen, pero no le dicen la verdad. ¡Oh, qué la ¡Miedosos! Yo creo que sí, digo, porque he conocido casos que conozco yo las dos partes de la historia. Uh-huh. Y sí les dicen, pero no les dicen lo que realmente completo piensan. Ajá. Como que les dicen lo que quieren escuchar, como para que ya me dejen paz, le digo y ya. La famosa frase de, no eres tú, soy yo. Puede ser. Tipo. Pero es así como de, oye, mecanijo, no tuviste, no te tentaste el corazón para mandarme a la chingada. Ay, perdón. perdón. Bip. Ay, perdón por el inglés. No te tentaste el corazón para mandarme allá bien lejos, pero sí te lo tientas para no decirme por qué razón me hiciste lo que hiciste. Pues es que a veces, no sé, que si te pones del otro lado, ¿qué dirías? Ay, pues para no hacerte más daño, ¿no? O quizás si se conocen las personas entre sí... Para que no vengas y le jales las greñas exactamente, después. ¿No? Para que no vayas y le busques pleito. Pues es que son muchos factores, ¿no? Pueden ser diversas las razones por las que no sean sinceros al 100%. Una puede ser miedo. Uh-huh. Dos, porque ya no les interesa, o sea, simplemente no, adiós y se acabó. Tres, esto que estamos diciendo, a lo mejor se conocen las dos parejas. Las partes. Exactamente, y entonces dicen, no, mejor así, no vayas, esta es medio ruda y le digo quién y se le va a echar encima, mejor no le digo. No sé, sería difícil, ¿no? Que yo creo que en la mayor parte de los casos es cobardía. Pues sí, puede ser. Yo digo. Aunque, bueno, fíjate, yo no soy muy fan de esta cantante, pero sí tengo muy claro que aparte de su manera de interpretar, pues creo que es famosa y reconocida por el asunto de que, pues justamente, ella maneja esta clase de intensidad en todas sus letras, sí, ¿no? Sí, yo, bueno, conozco 2-3 canciones de ella nada más, pero esta, o sea, de verdad, se siente que estaba con un tequila ahí por un lado, con el corazón completamente abierto y dispuesta a mostrar el sentimiento. A mí me encantó, es muy buena para interpretar. Vamos a buscar más, hay que buscarle otras cancioncitas igual. De hecho, creo que desde que apareció en la escena, también es una infaltable de este tipo de listas de música. ¿Ah, sí? Sí, porque te digo, tiene esa intensidad para interpretar y para las letras, porque pues ella es la que compone la mayor parte de sus letras, si no es que todas. Okay. Ella es cantautora. Entonces, incluso en sus performances, tú la puedes ver. Que ella es así, como que es su sello de identidad, la intensidad. Ok, pues busquémosla entonces. Sí, busquemos más, porque la verdad es que sí me convenció, me gustó. Le agradezco a Moni por haberme hablado de ella en algún momento. Esto fue porque ella iba a ir a un concierto, una vez que esta chica vino acá, y yo le dije, ay, ¿y esa quién es? No la conozco, perdón. Ella me platicó, dije, la voy a buscar. Y sí, esta canción me gustó bastante, y sí recuerdo, creo que escuché como otras dos, y sí, desde el tono de la voz todo me gustó bastante, entonces sí tiene como ese sello para esas canciones, la verdad, sí, buscaremos más. Muy bien. ¿No? ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos una canción que fue muy difícil saber de dónde a dónde la íbamos a escuchar, pero definitivamente agarré una frase... donde dice, bueno, menciona ella como algo así, como este libreto siempre tan repetido, toma lo que quieras, pero vete ya. Y luego decía algo de... Yo lo digo, yo lo digo. Sí, sí, dilo, tú sabes esa parte. Bueno, chicos, discúlpenme, pero es que la persona a la que iba dirigido... hay una parte de la canción, casi al final de la canción hay una parte que dice... Eres el mismo perro de siempre, ¿no? Los mismos trucos, yo ya me lo sé. O sea, ya por favor, vete. Generalmente iba detrás de ti, pero ¿sabes qué? Ya no me importa, vete. Pero fíjate, a mí lo que me gustó mucho de la letra de esta canción, no sé, Marianita, yo sé que a ella le gusta este grupo, o dueto, creo que es dueto, ¿no? Es dueto, un par de hermanos, Jessie, sí. Y Joy, pero es como de repente sabes el daño que te están haciendo, pero estás ahí, ¿no? O sea, sí. Pasas creo que demasiadas cosas, tanto ellas como ellos, no es exclusivo de hombres ni de mujeres, pero a veces nos lastima tanto esa persona que ahí estamos, sabes lo que te está haciendo y aún estás ahí, y aún a pesar de todo, perdonas, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces, por eso es que esa persona pues está ahí también, porque sabe que tú te vas a enojar y todo, pero ahí estás, ¿no? Que los perdonamos, porque exacto. Por ejemplo, creo que aquí aplica la famosa frase de amiga, date cuenta. Sí. porque por ejemplo, habemos muchas, malamente, habemos muchas que en efecto nos hacen algo y es así como de, ay, pero es que él es bueno. Va a cambiar. Va a cambiar. No es cierto, chicas, no es cierto. Nunca cambiamos, ni ellos ni ellas. No cambiamos, simplemente nos vamos moldeando de acuerdo a la etapa de la vida en la que estamos viviendo. Por eso, oye, es que tú antes no tirabas tu ropa. Ay. Por favor, o sea, eso lo hacía antes, nomás que estabas más enamorada y no lo veías, o sea, así de fácil, ¿no? Sí, y por ejemplo, en este caso, pues sí, es esa cuestión de que mucha, generalmente yo lo sé que las mujeres somos las que hacemos esto, no que no haya hombres que no lo hagan, pero la mayoría somos mujeres, que justamente te hacen una cosa fea y ya te llegaron con unas flores y perdonaste, o ya te llegaron con palabras bonitas y perdonaste, sí. Y al rato te la vuelven a hacer. La cosa es que a veces uno tontamente... aguanta 2, aguanta 3, aguanta 5, aguanta 10, aguantas años, hasta que llega un punto en el que por fin, mi amiga se dio cuenta, en el que por fin te cae el 20 y entonces sale justamente esta frase que dices, ¿no? Toma lo que quieras, pero ya vete. Así de, esto ya me lo sé, esto ya lo viví 20 veces, esto ya me lo hiciste 20 veces, pero por fin entendí que así no va, ¿no? Sí. Bueno, a veces nos tardamos, ¿no? Pero nos damos nuestro lugar y dices, no, ya, ahora sí esta es la última. Así ay, que... pues lo importante es darse cuenta, dicen. Vamos a escuchar esta cancioncita que se llama Corre. Es solamente una parte muy pequeña, pero para mí es como lo más sustancioso de toda la canción. A ver qué les parece. El perro de siempre, los mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, Línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Listo. Ya regresamos y antes que nada les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Operación Bla Bla, para que nos sigan y estén al pendiente de todo lo que publicamos sobre nuestras patrocinadoras y la recomendación de la semana. Perfecto. Oye, a ver, ¿qué tenemos? Me parece que tenemos por ahí comentarios del público que nos está escuchando. Sí, dice el público que esos golpes a la mesa mientras Itlali habla hacen notar que allá hay despecho. ¡Madre mía! Oye, él no sabía quién era. No sabía quién le estaba pegando a la mesa, ya la descubriste. Pero mira, sí sabíamos, todos sabíamos, porque justo cuando Citlali hablaba se escuchaban los golpes. Ya, le vamos a dar un aceitito ahorita para que se relaje. Así de, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, no te creas, amigo. La verdad es que sí, como que uno es muy expresivo y habla de bulto, la neta. Pero por otro lado, mira, tomémoslo por el lado amable. Les comentaba que es como una forma de cerrar ciclos, nada más que en vez de cortarme el fleco, ya le di un trancazo a la mesa, ahí disculpen. Mejor, sí, sí, la verdad. Está mejor. Sí. Oigan, pues yo también tengo un comentario del público, le vamos a mandar saludos a Enrique, él es alumno de nosotros de los martes. Yo pregunté, ¿por qué le cantas a una persona que te rompió el corazón? Y él nos contestó, no solo conlleva una pérdida de cara a las situaciones futuras, la imposibilidad a volver a sentir y actuar de la misma forma estando con una persona determinada, sino que nos hace plantearnos la autenticidad de todas las experiencias que hemos pasado en compañía real o imaginada de esa persona. El sentimiento de tristeza y desamparo puede llegar a ser asfixiante, pero los corazones rotos se pueden sanar cantando. Enrique, wow. Te aplaudo de pie. Sí, no, qué profundo. O sea, y aparte qué valiente, porque es sí, la parte acusada. Y habló. No, deja eso, pero bueno, sí. Es la parte acusada porque la mayor parte de canciones que conseguimos sí, son femeninas, porque también hay hombres que le cantan al despecho. Sí, pero esas ni las encontramos. No, ajá, pero aquí más bien a lo que iba es que fue muy conciso y muy verdadero lo que nos comenta Enrique, sí, la verdad es que sí. Yo sí pensé que nomás echaban carrilla, gracias. No, también hay chicos serios en este programa. Es carrilla con cariño, No, pero sí lo rescato, muchas gracias Enrique por tu aportación y la verdad es que sí es cierto. Creo que esto de sanar es muy cierto, después de que cantas una canción así, quizás hasta lloras, quizás estás acompañado de alguna bebida X, pero sí te sientes como más tranquilo, ¿no? Como esto de esa frase de Facebook tan sonada como es, se tenía que decir y se dijo o algo sí, así. Y el pollito sí hace así. No sé en quién se inspiraron, ni idea. El pollito golpea la mesa. Oigan, pero vamos con la canción que sí a mí me fascina. Yo soy mega fan de Shakira, sobre todo de sus entonces de inicio. Ajá. Nunca le había puesto tanta atención a esta canción. El día de hoy me di cuenta que yo he cantado muchas canciones y realmente no les he puesto la atención necesaria. Espero jamás habérsela cantado a la persona equivocada. Pero esta canción se llama Si te vas. Uh-huh. Y creo que está dedicada para todos aquellos hombres, en este caso, que son infieles, pero vuelven. Ah, pero mucho ojo, nosotras les permitimos volver. Sí, también. ¿No? Entonces, fíjate bien, no estaba enojada, pero le dijo, si tú te das cuenta, cuando no se lava, que no se lava bien los dientes, si te vas, ya no tienes que venir por mí. Si me cambias por esa bruja, pedazo de cuero, no vuelvas nunca más. Pero no estaba enojada, se lo dijo muy tranquila. Sí, de hecho aquí aplica, Marianita se burla mucho de nuestra Selena interior, porque la saco a relucir mucho, pero Mariana, ¿qué crees? También tengo una Shakira interior. Digo, últimamente... No lo dudo. Últimamente soy más loca y rabiosa, pero de todas maneras esta aplica. Oh my God, mejor vamos a escuchar canción. Sí, te vas. Regresamos, chicos. Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo. Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar. Yo no estaré aquí en el mismo lugar. Problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden, no te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 3336149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Ya regresamos con esta canción de Shakira, que nos llevó a la Shakira de antes, que creo que a la mayoría nos gustaba más la Shakira de antes, del inicio, que la de ahorita. Sí, pues, a mí sí. Yo la verdad que sí soy reggaetonera y toda la onda está del perreo hasta el suelo, bueno, a la mitad. Sí, ya no bajo hasta el suelo. No llego. Sí me sigue gustando la Shakira actual, pero reconozco que había como más, como que te podías llegar a identificar más con estas vivencias de la Shakira de los inicios, porque sí como que te pegaban más, las sentías más honestas y menos comerciales, ¿no? ¿No? Yo creo que va por ahí. Sí, era como cosas, como canciones más profundas, ¿no? Ahorita, pues, no dejan ser, o sea, aunque son buenas canciones, no dejan de ser como de que todas escuchan iguales. Sí, más comerciales. La letra realmente, las canciones es muy chiquitita. Como que son no más para bailar que como para identificarte con la letra, ¿no? Y antes no. No tanto antes para cantarla. Y esta, por ejemplo, de Si te vas, yo también la llegué a cantar con un montón, pues porque también me tocó, ¿verdad? Pensar en la otra, de que tenía tres dedos de frente la ingrata y así todo eso. Entonces, oye, lo más grave de esto es que yo creo que todas o todos hemos estado en algún momento en donde tú eres la otra o el otro. Entonces también nos han dedicado esas canciones, ¡qué feo! Bueno, a mí me tocaba la mala suerte de saber quién era la otra. Entonces, ¡uy, no! Entonces, pues imagínate con qué ganas cantaba yo esas madres. Eso sí está feo. Pero bueno, vamos cambiando de tono, ¿verdad, Mariana? Sí. Sí, vamos por la sexta canción del día. Uh-huh. Esta es una canción de un artista que a mí en lo particular me gusta mucho, y a mi papá también. Y a mi mamá también. Es de mis favoritos. Que la verdad hace poco lo vimos en un documental y qué tristeza, ¿sí? Sí. ¿No? Es así como, ¿es en serio? ¿Es Andrés Calamaro? Dios de la vida, o sea, sí está. Pero bueno, eso es para otro programa. Sigue el Marianita. Sí. Vean ese documental, Rompan Todo, se los recomiendo. Buenísimo, si son así rockerones en esa edad, entre veintitantos que tiene Marianita y cuarenta y tantos que tengo yo, les queda perfecto. ¿Es de Netflix también? Sí. Sí, es de Netflix. ¿Rompamos Todo o Rompan Todo? Rompan Todo, es sobre la historia del rock mexicano. Bueno, no solo mexicano, latinoamericano yo creo, sí. Ajá, sí, latinoamericana. ¿Y vamos a romper todo y con esta canción? Sí. Es algo así. Esta canción se llama Te Quiero Igual. Y les voy a leer una estrofa de la canción que dice: te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te llevaste marzo y te rendiste en febrero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Ay, me encanta. Creo que es una forma tan romántica de decirle... No, de tú decirle lo que te está doliendo, pero sin faltarle al respeto, diciéndole que aún lo amas con todo tu corazón y, sí, que aún así estás ahí. A mí me encanta, es una canción de dolor, de despecho, pero te espero. Pero escrita con amor, porque sí, si como dices tú, sí, no, sí. no fue como que te estás expresando mal o con malas palabras, por decirlo, ajá, de no, alguien, ¿no? Es simplemente hacerle saber la tristeza que te está dejando. Pero con todo el amor que le tienes, ¿no? Pero así de aquí sigo. De hecho, en esta canción es donde yo les decía, él menciona en otra estrofa que dice, me están esperando más aeropuertos. O sea, él sabe que va a haber otras oportunidades, pero necesito decirte todo lo que tengo ahorita, ¿no? Guardado. Ay, cuánto sí, amor, me encanta. Creo que esa sí me gustaría que me la dedicaran, fíjate, con tanto amor, así. Pero bueno, ¿vamos a escucharla, Marianita, entonces? Sí, vamos. ¿Sí? Ok. Y se va a poner... Quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero. Llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero, igual te quiero. Me dejaste el florero de la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Primero te quiero. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Ya regresamos. ¿Y qué tal? ¿Les gustó la canción? Sí, sí, bastante. Estábamos llegando al punto donde esta canción la podemos aplicar quizá en parejas que se separan por cuestiones de trabajo, distancia, estudios, ajá, que hay literal un mar de por medio, ¿no? De espacio-tiempo, que no tiene que ver con terceras personas o con malos hábitos de carácter. Exacto, o quizá le estás cantando a alguien, a tu pareja amada, que ya falleció. Ya no sí, hubo tiempo de seguirnos amando, ¿no? Ahí está. Sí. Porque sí se nota demasiado amor en esta canción como para que, como decía Citlali, haya algo tan feo, ¿no? Y tú le puedas cantar así con tanto amor, creo que... Sí, no, no. Hasta ahorita no lo hemos visto. No, ahí yo creo que sí fue más bien una situación de ya no se pudieron seguir amando, pero no era falta de amor. Sí. Oigan, pues la cosa se pone ruda y ya le pegué a la mesa. ¡Ay! ¡Ay! A ver, por cierto, Mariana, ¿qué nos está diciendo nuestro público? ¿Que nos van a mandar una lista? ¿De qué? Sí, que para cuándo el programa de canciones de... hombres hacia mujeres. ¡Ay! De despecho de hombres. Mira, vamos a hacer una cosa. Si se juntan, ¿cuántos hombres les late que hagan esa petición? Pues no sé. ¿Muchos? ¿Pero 10? Pues, por ejemplo. Ok, que sea mínimo 10 hombres que nos hagan la solicitud de que se haga ese programa con canciones de despecho de hombres dirigidas a mujeres, lo hacemos. ¿Les y que late? Nos manden su canción. Ah, claro, ajá, que nos manden su canción, porque si no, nosotros le vamos a acomodar. Porque ahorita les juro que el único que se me viene a la mente que ha escrito canciones de ese tipo, según yo, es José Alfredo Jiménez. Pues imagínate qué programazo nos vamos a aventar. Yo acepto. Yo acepto y ojalá sea día lluvioso y nos traemos un tecito rojo para estarnos tomando una canelita. Ándale. Aceptamos. ¿Aceptas, Mariana? Sí, claro. ¿Aceptas, Itrali? Sí, acepto el nombre de Ale también que no está. Ah. Ok, entonces aceptamos, queda ahí. Si hay muchos hombres despechados que nos estén escuchando, manden su canción, mínimo 10, y planeamos ese programa. Con mucho gusto hacemos la revancha. Sí. ¡Ay! No, no es revancha, es este, ¿cómo se dice? ¿Oportunidad de réplica? Educadamente. Sí. Derecho de réplica. Eso, exacto. Eso. Oigan, pues entonces, porque quedan las mejores canciones. Ok. ¿Alguna vez le han dicho a alguien, ya te olvidé? Yo creo que nomás por orgullo, porque sí. Porque sigue, ¡ay, no! Sí, por orgullo de esas que te plantas y le dices, ay, ya ni me importa. Ajá, y tú. Y por dentro te desmoronas completa como mazapán. Exacto. Pues así nada más, vamos a escuchar esta canción, un tiempo muy corto, muy conciso, es minutito y medio, donde le dices... Así, esto es lo que me interesa, lo que viví contigo. Ahí te va. Ya te olvidé, interpretada por Yuridia. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Ya regresamos a Operación Bla Bla y para todos los hombres que están preguntando que a dónde mandan su solicitud, ¿a dónde? En la página, ahí tenemos el botoncito de Messenger, ahí nos mandan un mensajito, pero si no quieren hacerlo público, claro, y ahí sí nos dejan su... Que no, perdón que te interrumpa, pero que sí que nos especifiquen si podemos dar su nombre al aire o exacto. No. Exacto. No la sí vayamos a regar y entonces sí se pone complicado. Sí, nos mandan un mensaje con su canción y diciéndonos si podemos mencionar su nombre o es anónimo. Sí, yo ya también tengo que hacer solicitudes, ya está anotada la canción y... Pues bueno, creo que sí vamos a tener que hacer ese programa. Sí, por favor especifiquen porque luego a una se le sale y a lo mejor sin querer el día de hoy ya balconeé a algunos personajes que nos sí, mandaron no sus este. Oigan, pero volvamos a esto. ¿Qué les pareció? Ya te olvidé, justo y conciso, ¿sí o no? Sí. Sí, ya no estás en mi mente otra vez. Sí, cómo no. No, mientras siga doliendo, obviamente no lo has olvidado, pero sí es como, es más bien como el tipo de canción que sí quisieras poder decirle así como entera de una frente. Pieza de frente. Ajá, porque a lo mejor eso es exactamente lo que quisiéramos decirle que no nos sale, pero así como decirle, ¿sabes qué? Con que tú me mandaste a volar, ¿no? Pues fíjate que a mí ya me interesa... Nada. Nada. Nada. Pues ahí les va. Esta canción que sigue, yo creo que se escuchó por allá en los 80s, que estaremos de acuerdo que entre Paquita la del Barrio y Lupita D'Alessio eran las que manejaban como este tipo de canciones completamente agresivas, así duro y a la yugular, ¿no? Ajá, en contra directas, de sí. ellos. Entonces, nos encontramos esta cancioncita que se llama Ese Hombre. Alguna vez, viendo un pedacito de la vida de Lupita D'Alessio, ahí me enteré yo a quién se la estaba dedicando, y es bastante chistoso porque te lo describe, pero del cabello de la cabeza hasta los pies, así. Te enteras exactamente quién es, también es minutito y medio. La canción se llama Ese Hombre, y escúchala con mucha atención, por favor. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Por si no les quedó claro, aquí les repito la parte de la canción que nos dice: es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano y rencoroso. ¡Dios! ¡Ay! Así nomás. Así, así, la, o sea, todos los, lo de que decíamos al principio, todos los defectos ya salieron ahí, ¿no? Sí, es que justo, sí. La canción te dice eso, ¿no? O sea, lo primero que tú viste, lo que te apantalló, lo que dijiste, ¿a qué chingón? Que lo veía hasta alto, supongo. Ándale. ¿No? Y de repente, ya al final dices, no, hombre, le pones todos los defectos como si fuera receta de cocina. ¡Ay, Dios! Oigan, pues ya que estamos aquí, entradas en esto de la que sigue, la de que subirle sigue el tono. ¿Quién no ha cantado alguna vez el recuento de los daños? Ay, no, de por Gloria favor. Trevi. Es una canción que aunque no estés en la situación, la cantas así con mucho sentimiento también. Y te pones ahí como que le buscas a ver dónde te acomodas en esa canción. A mí me encanta. Dice: lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Solo quedan ruinas de mí. Me sales debiendo tantísimo amor. Qué triste que tú le puedes entregar tu corazón, tus pensamientos, tu vida, tu voluntad a una persona y esa persona no lo valore y te deja, pues, completamente devastada. Exacto. Porque en esta canción es esa devastación, pues así totalmente, es un recuento de los daños porque no quedó pie sobre nada, nada en pie, digo. No, no quedó nada, lo entendimos perfecto. Oigan, vamos a sacar entonces ahora a nuestra Gloria Trevi interior, sí, y cantemos, por favor. Con media rota y todo. Sí. El recuento de los daños del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables. Hay demasiada destrucción. Lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera. Solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, del terrible choque entre los dos, del firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. en el recuento de los años. Me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh, no, no, no, no, no, no puedo. En el recuento de los... Estábamos cantando. Esto está bueno. ¿Sacaste tu Gloria Trevi interior, Marianita? No, yo no, casi no me sé canciones de ella. Bueno, es que tampoco le tocaron realmente. No, de hecho, esa canción creo que nunca la había escuchado. Sí, yo creo que Marianita más bien se sabe las de La Rosa Blue para adelante, pero todas estas... No sé qué es La Rosa Blue, pero es bueno. Es un disco. Ah, es okay. Uno de los discos de Gloria Trevi, pero... Yo me sé todos los anteriores. Ándale, ajá, sí. Oigan, pues ya, para cerrar esta situación que se está poniendo aquí bastante dolorosa... ya estamos emocionadas porque sí nos están llegando canciones, creo que sí va a ser posible ese programa. Sí. Yo los invito a que escuchemos ya detenidamente una canción que va a ser la última del día. La interpreta Yuri, la canción se llama ¿Dónde quedo yo? O sea, está perfecto, tú ya pensaste en ti, ya tienes otra persona, ya decidiste que yo no soy lo mejor para ti, pero ¿pensaste en mí? Claro que no. Cuando dejas a alguien, no piensas en la otra persona, no piensas en lo que le va a doler, o si le va a doler, o cuánto le va a doler, ¿no? Entonces, esta canción a mí me encantó por eso, porque creo que es como la forma en la que cerramos el ciclo, ¿no? O sea, ya te fuiste, ya me dolió, ya eres feliz, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer yo? Porque el problema te lo dejan a ti. Entonces... pues vamos a escucharla. De una vez nos despedimos, chicas. Sí, yo creo que porque ya nos quedan 2 minutitos. A ver, Marianita, un segundo para despedirte. Pues, gracias a todos los que nos escucharon y los esperamos el siguiente lunes. Sí, en efecto, muchas gracias. Espero que se hayan desahogado a gusto, igual que yo, hayan roto... No, no es cierto. La mesa. Hayan dado golpes en la mesa. Saludos, Ale. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a tener un tema... ¿de serio, en serio? Sí. Los esperamos, esperemos que les guste esta canción y nos vemos la próxima semana. Bye, chicos, disfrútenla. Dices que te vas como si fuera tan normal, como si yo no te quisiera, como si a mí no me doliera. Y de repente, porque sí, me dices que debo sentir. Tú decidiste terminar y a mí me toca aceptar. Ya pensaste en ti, pero ¿dónde quedo yo? Y